mensaje de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Ale! ¡Vamos a la cama, que hay que descansar!